Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, espacio que le ofrecemos nosotros cada jueves en la sintonía de la mañana. Y en la jornada de hoy, eso sí, vamos a indicarle que vamos a tener un Cosa de Todos un tanto especial, ya que esto que le estamos ofreciendo ahora mismo no es directo, se trata de una grabación que hemos realizado esta misma mañana con la responsable de Educación, Cultura, Sanidad y Cementerio, con Josefina Herrera, que es la invitada de hoy al espacio Cosa de Todos. Vamos a saludarla enseguida, Josefina Herrera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y bueno, como decíamos, es una grabación lo que están escuchando en estos momentos nuestros oyentes, y por ello la participación ciudadana, que normalmente es el principal asunto, el principal protagonista en Cosa de Todos, pues se va a ver relegada en esta ocasión a un segundo plano. Las preguntas que puedan formular nuestros oyentes sobre estas materias, sobre educación, cultura, sanidad y cementerio, serán formuladas en una próxima edición de Cosa de Todos, o igualmente también, si son demasiado específicas, pues esperaremos a formularla a un próximo encuentro con la responsable de estas materias, con Josefina Herrera. La agenda laboral de la concejala en este caso no permite hacer el espacio en directo, y es por ello por lo que nosotros se lo ofrecemos de este modo. Sí que no obstante, nos vamos a quedar por supuesto con la información de las delegaciones que ostenta Josefina Herrera, y vamos a comenzar por Cultura, que es la que más iniciativas contempla y la que más trabajo también hay que desempeñar, ¿no?, a través de esta delegación. Hablamos de Cultura, Josefina, si te parece. Comenzamos por esta delegación y hacemos referencia a todo lo relativo a las Cruces de Mayo, que ya se aproximan en nuestra localidad, se van a celebrar próximamente, y bueno, pues hay también una serie de convocatorias, de concursos que se han hecho público por parte de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y podemos darle salida, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se está preparando las Cruces de Mayo este año? Sí, bueno, hay novedades, como habréis podido observar, ¿no? Y bueno, todo esto se hace pues intentando fomentar lo que es el turismo, ¿no? Hay que buscar una alternativa a nuestra industria de la piel, y obviamente el turismo tiene que estar presente en nuestra localidad. Entonces, bueno, pues para también destacar esta fiesta, que está declarada de bien turístico de Andalucía, de interés turístico de Andalucía, pues desde el año pasado ya se ha visto que hemos querido, digamos, envolverla, ¿no?, con cierta otro tipo de actividades, para darle pues más realce a la fiesta, como digo, ¿no? Entonces, bueno, este año, al igual que el año anterior, tenemos el concurso de barriada, en las que podrá participar pues todas aquellas asociaciones de vecinos de Ubrique que lo quieran, que lo deseen, ¿no? Y bueno, la inscripción está ya, el plazo de inscripción está abierto desde el día 1 y se cerrará el día 26 de abril. Lo que se va a ver, o lo que el jurado va valorar. A valorar, sí. Pues sería pues la originalidad, la tradición, la innovación y la decoración de la cruz. Uh-huh. Y también pues el que las personas vayan ataviadas con vestimentas típicas de la época, porque siempre nos estamos refiriendo al principio del siglo XIX. Esto sería, digamos, lo que tendrían que hacer las barriadas para poder participar en el concurso. Y el fallo se dará el domingo 5 a la 1:30 de la tarde en el centro de la Avenida España, igual que hicimos el año pasado, que también tendremos la banda de música, que también nos deleitará con canciones, con piezas de la época. Después también tenemos como novedad, para que también la gente de Ubrique pues participe de esta fiesta, en la recreación histórica, pues tenemos el concurso de vestidos de época. También está abierto ya el plazo de inscripción para participar, hasta desde el día 1 se abrió y también es hasta el 26 de abril. Y bueno, hay dos categorías, hay dos concursos. Una categoría es de serrano y vestido del pueblo normal y corriente, uh-huh, y otra categoría es del ejército francés. Este grupo es un grupo de personas, de más de 15 personas, y tendrán el premio, es un único premio de 500 euros. Estas personas se tendrán que ir el día que hagamos lo que es el mercadillo, que sería el viernes 3 de mayo, a la plaza del ayuntamiento a las 8:30 para poder participar en el concurso. Y después tenemos, igual que el año pasado, el sorteo, que esto no es concurso, sorteo para la elección del serrano y de la serrana mayor. Todos los que quieran participar en este sorteo, pues tendrán que rellenar las inscripciones hasta el 25 de abril, porque el 26 de abril a las 11 de la mañana en la sala de prensa del ayuntamiento se llevará a cabo el sorteo y entonces saldrá elegido el serrano y la serrana que este año pues nos representarán. Uh-huh. Y bueno, estos son los concursos que tenemos. Son las convocatorias que están abiertas, que queremos recoger y las que vamos a entrar en detalle, si te parece, enseguida para comentar algunas características más. Pero de manera genérica, para centrarnos en el tema de las cruces de mayo, te quería preguntar, sí. Las cruces este año cae en fin de semana, o sea que tenemos el viernes 3 de mayo, que sería el día de la cruz de Gamones. Sería, uh-huh. Igual que el año pasado hicimos el viernes, lo que es el mercadillo y ese espectáculo que montamos, ¿vale? Y la cruz de Gamones sería el sábado. Entonces la tradicional crujía de gamones de lo que es el 3 de mayo se deja para el 4 de mayo porque es sábado, sí, ¿no? Porque es sábado. Ya desde el año pasado dijimos que preferíamos, que veíamos que era mucho más beneficioso, digamos, para lo que es la fiesta, que se hiciera el sábado, por aquello de que puede venir el turista y también aquellas personas que son de Ubrique y que por razones laborales están fuera, pues también pueden venir a participar de la fiesta. Uh-huh. Hombre, en realidad este año tampoco habría mucho inconveniente, ¿no? Tanto si fuera viernes como si fuera sábado, el día que se selecciona para realizar la crujía de gamones, sobre todo porque siempre la pega que se ha puesto es para los escolares, que los escolares si tienen uh-huh. colegio el día después, pues no pueden disfrutar tanto. En esta ocasión no hubiera habido problema tanto un día como otro, ¿verdad? Claro, pero como queremos, digamos, mantenerlo, como que sea la fecha fija uh-huh. para el turismo, porque aquí en nuestras vidas ahora mismo también está puesta en el turismo, ¿no? En el que el turista sepa cuándo tiene que venir a disfrutar de esta fiesta. Uh-huh. Y de hecho el turismo cuando más se mueve es precisamente el sábado. Eso lo vemos también por nosotros mismos. El viernes por la tarde como que no vamos a muchos sitios, pero sí un sábado por la mañana nos desplazamos a cualquier lugar para pasar el día. Entonces yo creo que es mucho más interesante dejar lo que es la crujida de gamones, que es lo auténtico de esta fiesta, dejarla para el sábado, uh-huh. para poder recibir a cuantos más turistas, pues mejor, ¿no? Claro. ¿Cómo se está trabajando este año el tema de las cruces de mayo? Igual que el año pasado, en consenso con el resto de participantes, pues ya sabemos sí. que las cruces de mayo prácticamente son las propias asociaciones de vecinos, ¿no? Uh-huh. Las que, uh-huh. Bueno, pues siempre se han encargado de organizar esta festividad y de mantenerla viva, lo que es la tradición de la crujía de gamones y demás. Y, bueno, pues últimamente también desde Cultura sí que se están asumiendo una serie de iniciativas y actividades que vienen a complementar lo que uh-huh. es la crujía de gamones y lo que es la festividad de las cruces de mayo en Ubrique. ¿Cómo se está organizando en esta ocasión? Pues sí, pues me reuní ahora unas 3 semanas o algo así uh-huh. con las asociaciones de vecinos para comentarles, bueno, pues que este año volvemos a hacer lo mismo, prácticamente lo mismo, de hacer el mercadillo con la actuación el viernes y que el sábado sería la crujía de gamones. Y bueno, todos estaban de acuerdo el año pasado cuando dijimos de pasarlo al sábado. Eso es lo que ellos llevaban demandando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque es verdad que la fiesta se estaba perdiendo con el hecho de que cayera, de que se dejara que, bueno, que fuese siempre el día 3, cayera en el día que cayera. Porque la verdad que, como siempre hemos comentado, si cae un lunes, al día siguiente hay colegio, hay trabajo, y la verdad que la gente no se dedica a esa fiesta en toda su plenitud, porque después del siguiente, pues, hay que rendir, ¿no? Y todos estaban de acuerdo en que ellos decían que llevaban tiempo demandando de que la fiesta pues fuese el fin de semana. Y entonces la verdad es que no ponen ninguna pega porque todos están de acuerdo en ello, ¿no? Uh-huh. Las asociaciones de vecinos que van a participar también, por tanto, lo que es la organización, ¿no? de las diferentes sí. actividades sí, sí. con el mercadillo como el año pasado. Cuéntanos qué se ha preparado, porque sí. Tenemos el para el viernes 3 de mayo, mercadillo en la plaza del ayuntamiento. Esta iniciativa ya se estrenaba, era una novedad el año pasado uh-huh. y se va a mantener la misma fórmula. Cuéntanos. Sí, más o menos la misma fórmula. Tengo que esperar que ellos mismos me digan, porque tiene al rellenar la participación que quieren participar en el concurso de barriada también rellenan si quieren participar en el mercadillo. Entonces, quiero esperar a que todo el mundo rellene esas inscripciones y veamos quiénes son las asociaciones que quieren participar en el mercadillo, y una vez que tengamos todas las asociaciones que quieren participar, nos volveremos a reunir y entonces decidiremos cada uno qué es lo que va a ofrecer en su puesto, al igual que hicimos el año pasado, para que no se repitieran los productos. Claro. Entonces, bueno, tenemos que tener antes quiénes son esas personas o esas asociaciones que van a participar, y una vez que las tengamos, pues ponernos un poco de acuerdo, y más o menos será igual que el año pasado. Se ofrecerán prácticamente los mismos productos. Claro, recordemos que el año pasado eran las propias asociaciones de vecinos quienes asumían los stands que estaban ubicados en ese mercadillo, en la plaza del ayuntamiento, ofreciendo distintos productos a la venta para aquellas personas que asistieran. Y luego, además también, bueno, pues en esta ocasión parece que se realza un poco más lo que es la actividad del mercadillo al contar con el concurso de disfraces, ¿no? Que, claro. Que se ha organizado porque, claro... Vestido de época. Vestido de época, perdón. Vestido de época. Vale. Entonces, pues sí, la verdad que sí. Lo que hemos querido al hacer el concurso, de que tiene que ser un mínimo de 15 personas los que participen, ¿verdad? Pues lo que queremos realmente es que la plaza del ayuntamiento se traslade a principios de 1800, ¿no? Y que veamos el ambiente de aquella época. Entonces, bueno, es lo que hemos querido, les digo, conseguir con este concurso, tanto de ejército francés como de las personas del pueblo, ¿no? Se me olvidó comentar de que los grupos que ganen lleva la contrapartida, no sé, o de que tienen que participar en la desfile que organiza el ayuntamiento. Vale. ¿Cuándo sería ese desfile? Igual que el año pasado desfiló el ejército francés, que bueno, fueron los del bosque, pues este año el grupo que gane tendrá que hacer ese desfile. Vale. ¿Y ese desfile cuándo sería? Pues el desfile sería, si quieres te cuento ahora un poco más o menos cómo se va a desarrollar todo el programa. El desfile sería el sábado por la mañana, a eso de la 1 de la tarde, 12:30, 1 de la tarde, que pues bajaría, entraría por Ubrique y ya recorrería bastante distintas calles por el casco antiguo y terminaría en lo que es la Avenida de España. Estamos también, esta tarde tengo conversaciones con los distintos bares de Ubrique para también ver aquellos que quieren participar, al igual que el año pasado, que participaron 12 establecimientos en los que la tapa y la bebida, la cerveza, pues costaba 2 euros, ¿no? Y hacer como una ruta de la tapa ese sábado. Entonces estamos todavía trabajando un poco en ello, ¿no? Pero más o menos eso es lo que pretendemos también este año. Ese sería un poco el programa previsto para el sábado, que estaría, bueno, pues formado por ese desfile, por esa actividad durante la parte de la mañana y luego la parte de la noche, como sería, ya hemos comentado, la crujía de gamones. La crujía de gamones, exactamente. Y bueno, si quieres te cuento que el programa es más amplio, ¿no? Sí. El 12 de abril, o sea, la semana que viene, inauguraremos lo que es la exposición de documentos sobre Ubrique al final de la Guerra de la Independencia. Es una exposición que de papeles de historia, la hace papeles de historia, y también en esa exposición estará otra exposición que es la colección La Moda de 1812. Esta colección pues la realizó el taller de empleo promovido por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz. Fueron 24 alumnas que trabajaron en la corte y confección de esta colección. No sé si alguien que haya ido a Cádiz la ha visto, porque estuvo expuesta en el palillero, y bueno, son 37 modelos de tanto de hombres como de mujeres de distintos estatus sociales y de niños, y entonces pues me puse en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz y para ver si me podían ceder durante un tiempo cierto modelo. Y bueno, he conseguido 5, con su, también con sus paneles informativos de cada vestido, y también pues estarán expuestos en el San Juan de Letrán a partir del 12, como digo, que inauguramos la exposición, hasta el día 5 de mayo. Es una exposición muy bonita, ¿no? Y le va a dar un toque un poco distinto, ¿no?, a la exposición. Así que, bueno, desde el día 12 de abril hasta el 5 de mayo tendremos en el San Juan de Letrán la exposición de la sesión de documentos sobre Ubrique al final de la guerra de la independencia, y tendremos también pues la colección La Moda de 1812. Uh-huh. Y aparte, también podremos ver allí mismo en San Juan de Letrán, podremos ver desde el 12 hasta el 25 de abril un audiovisual sobre la guerra de la independencia en la Crucía de Gamones, y del 26 al 5 de abril pues podremos ver otro audiovisual sobre Ubrique al final de la guerra de la independencia. Los dos audiovisuales también son de papeles de historia. Eso en cuanto a exposición. Después tenemos pues conferencias, y también tenemos algo para los niños, ¿no? El lunes 29 de abril tendremos una función de marionetas, El Niño del Peñón, que será a las 6 de la tarde en el Francisco Fatou. Eso digo, el lunes. El martes habrá dos conferencias. La primera es la función de los castillos de la Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda durante la Guerra de la Independencia, que lo dará por Manuel Castro Rodríguez. Y después la segunda conferencia ese mismo día será Aspectos de la Guerra de la Independencia en la Serranía de Ronda, que a cargo de Francisco Siles Guerrero, que es licenciado en Historia. Después el jueves 2 de mayo tendremos una conferencia titulada Ubrique hace 200 años, avance de una investigación de archivo, a cargo de Fernando Sigle Silvera. Así que tenemos, como digo, la exposición en el San Juan de Letrán desde el día 12 de abril hasta el 5 de mayo, donde podremos ver estas dos exposiciones, tanto de los documentos como de La Moda de 1812, los dos audiovisuales, y después, digamos ya, la semana antes de lo que es, uh-huh, bueno, pues la 12 de mayo, sí, desde el día desde el lunes, pues tendremos pues este tipo de actividades, la marioneta y las conferencias, que yo creo que, bueno, que también aprovechar quizás esta fiesta para también culturizarlo un poco, ¿no?, y aprender de nuestra historia, que también creo que es muy importante, ¿no? Claro, esto en realidad no es nuevo, ya el año pasado se intentó, sí, dotar de otros contenidos a lo que es la festividad, sí, de las Cruces de Mayo, que no solo fuera lo lúdico, uh-huh, el entretenimiento, sino que además también hubiera, bueno, pues otra serie de contenidos de carácter divulgativo, en este caso con, uh-huh, conferencias históricas, con audiovisuales también, sobre, uh-huh, la Guerra de la Independencia, sobre Ubrique y demás, en ese contexto histórico, que bueno, uh-huh, pues es importante también darle esa visión, ¿no?, a lo que es la fiesta en sí. Exactamente, ¿no? Yo creo que es importante que conozcamos nuestra historia, y que mejor que, bueno, que digamos situarlas en este contexto, ¿no?, y aprender de ella, ¿por qué no? Bueno, pues tenemos entonces ese amplio programa de actividades que arrancará ya a mediados del mes de abril con actividades para todos los públicos en realidad, ¿no? Para la gente que esté más interesada en los aspectos divulgativos, pues, uh-huh, ahí están esas conferencias especializadas de carácter histórico. Luego, para la gente que pueda estar más interesada en lo lúdico, en lo festivo, pues también hay una gran cantidad de iniciativas, desde lo más pequeño con esa función de marionetas, hasta, uh-huh, los adultos con el mercadillo y ya con la crujía de gamones y todo. Además, lo que organicen ya las propias barriadas de por sí, ¿verdad? Que las propias asociaciones de vecinos pues tienen sus fiestas particulares organizadas en este caso, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que también ellos organizan lo que, bueno, pues otras fiestas, ¿no?, en cada barriada. Pero bueno, ellos también pretenden que eso, de centralizar para ese día lo que son las fiestas de bueno, la fiesta de las Cruces de Mayo, ¿no?, de que todo el mundo pues coincida con lo que es el sábado, en este caso 4 de mayo, ¿no?, y sean, bueno, pues a la vez. Pero bueno, ellos son los que se van a encargar de, como tú bien has dicho, de que la fiesta pues esté en el pueblo, ¿no? De que sean las barriadas las que organizan estas fiestas. Claro. Te quería preguntar, porque al margen de, por ejemplo, los concursos que se han convocado, concurso de decoración de barriadas, concurso vestido de época y luego ya el sorteo para la elección de Serrano y Serrana Mayor, no sé si las propias asociaciones de vecinos tienen algún tipo de ayuda económica, de aporte, para precisamente, bueno, pues poder decorarla o poder realizar actividades. ¿Se ha ofrecido algún tipo de subvención por parte del Ayuntamiento, sí, de Cultura o de Participación Ciudadana? Las barriadas que no quieran participar en el concurso tendrán una subvención, las que quieran participar en el concurso tendrán una subvención más amplia, y con el fin de que, por supuesto, tienen que tener más, digamos, elementos para poder decorar lo que es la barriada, y bueno, y después que la barriada que gane, pues tiene 300 euros más, ¿no?, que es el premio. Entonces, por supuesto que desde el Ayuntamiento se ayuda, porque lo que queremos es que esta fiesta pues se realce y se le dé la importancia que tiene, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía. Entonces no podemos abandonarla, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y por eso pues tenemos que ayudar a las barriadas, a las asociaciones, para que así pues decoren y realcen la fiesta, ¿no? Las asociaciones de vecinos que quieran participar o que quieran bueno, pues optar a esa ayuda económica para participar en los actos de las Cruces de Mayo, ¿ha pasado ya el tiempo? ¿Hay un plazo? ¿Ya se ha tramitado? Sí, no, hasta el 26 de abril sí está abierto el plazo para participar en el concurso. No, yo me refería para obtener lo que es la subvención directamente, la ayuda económica para, bueno, pues no sé, decorar su barrio o las actividades que quieran hacer. Sí, no, de todas maneras, a ver, todas las barriadas que nos piden, digamos, lo que es las luces, lo que sea, sí, para poder eso, se le da, ¿no? Y prácticamente tienen que ser asociaciones para poder participar, para poder contener la subvención, tienen que estar constituidas como asociación. Si no, no pueden optar a obtener una subvención, eso es como cualquier otra asociación, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser asociación. Y bueno, y si además quieren participar, pues tienen un extra, ¿no? Una cantidad extra para poder costear los gastos de la compra de todo lo que haga falta para decorar para el concurso. Claro. Bueno, pues vamos a entrar en detalle, si te parece, también con los concursos, porque los comentábamos al principio de manera más breve, que son dos concursos de corazón de barriada, concurso de estudio de época y el otro el sorteo, ¿no?, de Serrano y Serrana Mayor, pero podemos entrar un poco más en detalle, por ejemplo, comenzando por ese tema, el concurso de decoración de barriadas. Decías que hasta el 26 de abril está abierto el plazo para poder inscribirse, y bueno, pues las asociaciones de vecinos que estén interesadas tienen esa fecha para cumplirlo. Importante, por ejemplo, el premio que se estipula de 300 euros, sí, y bueno, ¿qué es lo que tienen que tener? ¿Qué es lo que tienen que hacer las barriadas para poder participar en el concurso de decoración y obtener el premio? Pues mira, a ver, tienen que decorarla, ya digo, el jurado lo que va a observar, los criterios que va a tener en cuenta, pues en la originalidad, la tradición, porque está aquí venimos buscando lo que es nuestra tradición, ¿no?, nuestra historia, también la innovación, porque aunque se mantenga la tradición, siempre aquello que sea innovador o nuevo, pues también se valorará. Y por supuesto la decoración de la cruz, el decorar la cruz, ¿no? Y también se tendrá en cuenta pues que personas de la barriada pues vayan con las vestimentas típicas de la época, al igual que el año pasado también se hizo. Luego el jurado recorrerá las barriadas que estén inscritas en el concurso. Jurado que no sabemos quién es de momento, ni tampoco imagino que no lo podemos dar a conocer, ¿no? Claro, no. Mejor no. No. Claro. Sí, el jurado, pues por supuesto, pasará por todas las barriadas que participen en el concurso y, bueno, llevan un documento donde ellos van anotando, están esos cuatro ítems, ¿no? Y entonces ellos irán valorando el 1 al 5 cada uno de los ítems. Vale. Y una vez que tengan todos, pues lo que se hace es sumar los puntos y así sale. Y ya el 5 de mayo, después de ese fin de semana, el domingo 5 de mayo, es cuando se da a conocer el fallo y se entrega el premio en el centro de la Avenida España, ¿verdad? Exactamente. También lo hicimos el año pasado, lo hicimos más temprano, este año lo vamos a hacer un poco más tarde para que haya más gente, sí. Por eso lo hemos puesto a la 1:30. Uh-huh. Entonces, a la 1:30, pues se dará a conocer la barriada ganadora y también se le entregará, se hará entrega del premio a los vestidos de época, porque aunque en el viernes en el mercadillo ya se diga quiénes son los grupos que han ganado de los vestidos de época, pero el premio, la entrega del premio se hará también uh-huh. el domingo. Vale, los dos premios juntos. Por sí. cierto, que aquí se puede aprovechar un poco para matar dos pájaros de un tiro, como se suele decir, porque sí. en el concurso de decoración de barriadas también se tiene en cuenta que los vecinos de la barriada vayan ataviados con esas vestimentas típicas de época. Y estas vestimentas sí. después también se pueden utilizar para lo que es el concurso de vestidos de época, ¿no? Mismamente. Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh. Por supuesto. Pasa que ya decimos que tiene que ser un grupo, ¿eh? Uh-huh. que sea un grupo de amigos, sí. ¿eh? El que participe. A partir de 15, el mínimo de participantes son 15, vale. de 15 en adelante. Y el premio, pues, son de 500 euros para lo que es los vestidos del ejército francés, los que vayan vestidos del ejército francés, uh-huh. y otros 500 euros, pues, son dos concursos distintos, claro. para los que vayan, pues, vestidos de serrano, ¿no? De personas de la calle. Claro, primero se tendría en cuenta este concurso porque es el viernes 3. El viernes, sí. Y el 4, que es cuando la crujía de gamones, se tiene en cuenta, bueno, pues el otro concurso, el de decoración de barriada, que es cuando el jurado recorrería, ¿no? La barriada de Ubrique. Sí, eso exactamente. Bueno, pues entramos con el concurso de vestidos de época. Decíamos que 15 componentes en adelante son los que se tienen que apuntar. Sí. ¿La inscripción se puede realizar ya? Sí. Sí, ¿verdad? Está abierto desde, uh-huh. Desde el día 1 hasta el 26 de abril. También se pueden inscribir. Uh-huh. Y bueno, pues aquí no hay mucho más que decir, ¿no? Ataviados no, de época, claro, o ejército claro. francés o serrano. Exactamente. Hay que elegir uno u otro. La inscripción viene para elegir, quiero ir de serrano o vamos de ejército francés. Uh-huh. Y bueno, pues simplemente se tienen que inscribir y, como digo, tiene que estar en la plaza de ayuntamiento el día 3 a las 8:30 de la tarde, ¿eh? Todos aquellos grupos que quieran inscribirse, porque el jurado será cuando antes de empezar lo que es las actuaciones que va a haber en el escenario, pues que el jurado ya vaya viendo a los que son los participantes. Y al final, antes de que se tiene previsto de que antes de la última actuación, que será la agrupación musical briqueña, pues se diga que el fallo del jurado y se sepa quiénes son los ganadores. Uh-huh. O sea que tienen que pasarse obligatoriamente, claro, para participar, aparte de la inscripción, tienen que pasarse claro. un tiempo antes por la plaza del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. ¿Qué se va a valorar aquí? Porque, claro, esto, tú decías antes que no era un concurso de disfraces, pero a mí me suena mucho, así que, ¿qué se valora en este...? Como es la primera vez, pues yo creo que será sorpresa, ¿no? No, me imagino, hombre, que se adecue, digamos, a la época bastante bien, ¿no? Uh-huh. Que se concrete de que en la época, de que vaya serrano, el ejército francés, pues el que mejor vaya del ejército francés. Es que, bueno, hasta que no se vea lo que nos aparece, tampoco se podrá decir. Claro. Pero bueno, yo creo que está claro, ¿no? Los que vayan de serrano, pues tendrán que ir, bueno, de personas del pueblo, ¿no? Sí. Pues ataviados con la ropa que había en aquella época. Mientras más se acerque a la realidad de cómo se vestía entonces, pues mejor, ¿no? Y el ejército francés, pues lo mismo, ¿no? El que mejor haga el ejército francés, pues más valorado estará. A mí me puede sonar esto un poco a lo que se hace también en otras recreaciones históricas en pueblos del entorno, ¿no? Tú antes decías uh-huh. el ejército francés del bosque, pues por uh-huh. ejemplo se puede utilizar también como modelo, ¿no? Quizás para ver indumentaria y demás. Claro, claro. No, de hecho, en estos pasados carnavales hubo un grupo de serrano y un grupo de ejército francés. Ah, pues mira, así, ¿no? Pueden aprovechar, ¿no? Que yo pensaba que venían juntos y que iban dando grupos distintos, pero bueno, estuvo gracioso. Pero bueno, pues mira, no sé. Pues se a puede aprovechar. Ver qué ocurre, a ver cuántos grupos tenemos. Porque el premio de 500 euros, y no, hombre, no es para desmerecerlo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, está claro que son a partir de 15 personas que también es así, pero bueno, mira, tienen 500 euros para, yo qué sé, para pasárselo bien, ¿no? 500 euros para la modalidad de ejército francés y otros 500 para la de Serrano, para eso la, sí. Para la de Serrano, exactamente. O sea que... Hombre, también hay que tener en cuenta que bueno, también ellos van a gastarse dinero en esa vestimenta, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma se contrapesa esto. Claro, y tienen que estar, eso sí, durante el día 3 de mayo en ese mercado que se va a crear en la zona de la plaza, y allí se da a conocer el ganador, y luego la entrega del premio pues se ofrece ya el domingo 4 de mayo, en el Centro de la Unidad España, en ese acto junto con el otro concurso. El domingo 5. Exactamente, junto con el concurso de decoración de barriada. Bueno, pues estos son los dos concursos que se van a desarrollar. El de decoración de barriada ya lo conocíamos, el de vestido de época es nuevo de este año. Y bueno, pues tiene ese mismo objetivo que nos comentabas al principio, ¿no? Intentar realzar la fiesta, darle mayor vida y promocionarla también turísticamente de este modo. Vamos con la otra convocatoria que también está vigente hasta el 25 de abril. Es el sorteo para la elección de Serrano y de Serrana Mayor. Aquí, bueno, pues para participar, pues hay que tener edades, ¿no? Una edad comprendida exactamente entre 18 eso es. Y 18 y 22 años. Del 91 al 95, ambos inclusive. Eso es lo que se necesita, simplemente es la única característica, ¿no? Persona sí. Nacida en Ubrique. Porque hay que complementar el formulario de inscripción y acompañarlo de una fotocopia del DNI para que se compruebe que es el natural de Ubrique. Son los únicos requisitos, por tanto. Y bueno, aquí también, como decíamos, hasta el 25 de abril está abierto el plazo para poder inscribirse. ¿Qué participación esperáis en cuanto a este sorteo de elección de Serrano y Serrana Mayor? Pues no sé, a ver qué ocurre. A ver si este año pues la gente se anima más y tenemos más participación. Es verdad que también un poco al concretar tanto en la fecha, ¿no? En las edades, pues también nos quedamos muy cortos, ¿no? Del 91 al 95, pero bueno, pensamos que es una edad más óptima para que esté más libre, para que pueda asistir después, pues como este año han ido Encarni y Alejandro, pues a los distintos concursos o al pregón de la feria, ¿no? Y que estuvieran allí presentes compartiendo con todos nosotros, pues que ellos fueran serranos, ¿no? La labor que tienen que desempeñar la figura de Serrano y Serrana Mayor es la misma que la del año pasado, entonces, ¿no? Sí, sí. Participaron, bueno, se le llamó en el concurso, bueno, en la... A ver, sí, en el pregón de feria estaban presentes, también estuvieron presentes en la romería y también en el concurso... En el concurso de pintura al aire libre que se hizo a principios de septiembre, o sea que se les pide que vengan cuando haya que hacer alguna entrega así de premios, ¿no? En plan en lo que es en el área de cultura. Sería como una especie de representación municipal en actos culturales, ¿no? Sí, sí. La labor que tienen que desempeñar los dos, Serrano y Serrana. Aquí yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, que el Serrano y la Serrana tenían que presentarse ellos con sus propios trajes, ataviados, ¿no? Sí, el que fuera premiado con ese sorteo, el que saliera ganador, y bueno, pues poco más, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? Poco más, tú dices poco más. Tienes que venir vestidos, pues también de la época, obviamente, como Serrano y como Serrana, y poco más. Y estar dentro de esa edad. Acompañar a los diferentes actos que se desarrollen durante las cruces de mayo, a lo mejor al jurado. Bueno, el año pasado estuvieron el día de la crucía de Amones, pues fue con el jurado, fuimos por todas las barriadas. Ellos estuvieron presentes en todas las barriadas que participaban en el concurso también. Y bueno, pues ahí queda esa figura, ¿no? La de Serrano y Serrana Mayor, que se constituyó la jornada en el año pasado y que se mantiene también en esta ocasión. Los serranos antiguos, los que han estado vigentes hasta la actualidad, serán los que entreguen a lo mejor esa, bueno, corona, no sé, sí, de manera simbólica, lo que sea. Estarán presentes en el acto de la proclamación de los nuevos serranos, ¿no? Eso es. El acto de proclamación, ¿que será cuándo? Pues el 3 de mayo en el Mercadillo. El 3 de mayo durante el Mercadillo, el viernes. Bueno, durante lo que es antes de las actuaciones, lo que tenemos previsto también. Se llevará a cabo el acto de proclamación de Serrano y Serrana, pero nosotros sabremos quiénes son antes, ¿no? Porque el sorteo se hace público antes. Claro, se hace público el 26 de abril. Tenerlo en cuenta, hasta el 25 de abril, por tanto, se pueden inscribir en el ayuntamiento. Ajá. Para ser serrano y serrana. El 26 de abril, el viernes, sabremos quién se encarnará la figura de serrano y serrana mayor, y el viernes 3 de mayo será ese acto de proclamación de serrano y serrana. Ajá. Bueno, por cierto, que me acabas de comentar, actuaciones para el Día del Mercadillo, ¿qué es lo que se contempla? ¿Qué tenéis previsto? Bueno, pues a ver, estamos ahí, todavía está un poco así la cosa, pero probablemente María Jesús, la soprano María Jesús Vilche, acompañada de piano por el profesor de piano José García, pues nos deleitarán con canciones o con piezas de Bizet, de Falla. También la Peña Flamenca va a colaborar con lo que son canciones de columpio, que yo quería este año incluirlas porque es algo también muy nuestro y muy de las Cruces de Mayo, las canciones de columpio. Uh-huh. Pues también tendrán su espacio en este año, y bueno, también la agrupación musical lubriqueña, pues digamos que dará el punto final a estas actuaciones del viernes. Pues actuaciones musicales principalmente en colaboración con Escuela Municipal de Música, Peña Flamenca de Ubrique y Agrupación Musical Ubriqueña. Exactamente. Y también, pues, también Antonio Mateo Garcés, pues, nos volverá a contar la leyenda el romance de los Gamones. Y poco más. Esto es lo que tenemos previsto, más o menos como el año pasado. Hemos cambiado un poco las actuaciones y esto es lo que tendremos. Uh-huh. Yo espero que a todos les guste, porque la verdad que se hace con todo el cariño y con toda la ilusión, y a ver qué ocurre. Uh-huh. Pues son un buen número de iniciativas y actividades las que se organizan por parte de la Delegación de Cultura para promocionar las Cruces de Mayo, para, como decíamos antes, darle vida, ¿no?, a lo que es la celebración de estas festividades en nuestra localidad, que siempre ha sido una festividad que ha sacado adelante pues prácticamente las propias asociaciones de vecinos. Uh-huh. Se concentran también prácticamente todas en ese fin de semana, 3, 4 y 5 de mayo, que uh-huh. es cuando se van a desarrollar, y bueno, pues con anterioridad el resto de iniciativas están más enfocadas al aspecto divulgativo de lo que es los contenidos históricos del tema de las Cruces de Mayo. Uh-huh. Y bueno, pues no nos olvidamos también de las propias asociaciones de vecinos. Cada una tendrá sus propias actividades, con sus verbenas populares, con sus concursos para niñas, para mayores, en fin, también intentaremos dar buena cuenta de ello a través de los responsables de las asociaciones de vecinos en la medida de nuestras posibilidades. Esto en cuanto a Cruces de Mayo. Josefina, ¿algo más antes de cerrar este tema? Bueno, recordar que el sábado, pues 6 de abril, tenemos a las 5 de la tarde una clase práctica en la Casa Toro, donde los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, pues nos van a ofrecer todo su buen hacer, ¿no?, lo que están aprendiendo. Serán cuatro vaquillas las que se van a poder torear, ¿no? Y bueno, también como iniciativa, pues a mediodía, ese mismo día, a mediodía, en el centro de la Avenida de España, pues habrá, vamos a hacer con vallas, vamos a hacer un en el centro, que como digo, en el Redondel, vamos a poner un vallado, un círculo, en donde, bueno, pues se va a poder ofrecer lo que son las clases de toreo de salón y lo que es jugar al toro. Podrán participar todos aquellos jóvenes y adultos que lo deseen, y podrán, bueno, pues enfrentarse al toro, en este caso no va a ser un toro de verdad, es carro, ¿no? el carro que hay, que tiene la escuela. Y bueno, ahí también pues los que estén de la escuela comarcal pues van a explicar todo, toda la suerte, los lances y los diferentes tercios de la línea que hay. Y bueno, todos aquellos aficionados que les guste el mundo del toreo, pues que se acerque al centro de España, eso del mediodía, el sábado. Y bueno, pasaremos allí un ratito bueno, pues disfrutando y jugando al toro. Pues se queda también esa actividad, jugar al toro, que se llama, ¿no? Esa clase de toro de salón, que se va a llevar a cabo a las 12 en el Centro de la Avenida España este sábado, dentro también de las actividades de la Escuela Taurina de Ubrique. Uh-huh. Y bueno, pues que se remata también ya con esa clase práctica que tendrá lugar en lo que es la Plaza de Toros a partir de por la tarde, ya no sé exactamente a qué hora. A partir de la a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Será la clase práctica de los alumnos. Y allí, bueno, pues los diferentes alumnos de esa Escuela Taurina de Ubrique pues participarán. Hay que decir que es gratuito, ¿no?, la entrada, pero hay que acudir con invitación, que se puede recoger entre otros lugares, además de los establecimientos habituales, cuando hablamos de festejos taurinos, en la oficina de turismo, ¿verdad? Sí, sería en la Peña Taurina de Manuel Walker, en Bar La Parra, en el restaurante La Plaza y en la oficina de turismo se pueden retirar las entradas. Uh-huh. Y bueno, vamos a nombrarlos también para que se den a conocer los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Yo tengo el cartel por aquí por delante, lo podemos nombrar. Son Antonio Jesús González, Diego Roque Herrera, Juan Gil Guerrero, Borja Reboredo, Álvaro Moya, Luis Antonio Pérez, Juan Luis Sánchez, Darío Cañas, Mario Sánchez, Juan Manuel Sánchez, y de la Escuela de Jerez también se añade Miguel Andrades y Cristóbal Reyes. Así que bueno, pues ahí quedan también dichos sus nombres, ¿no?, para que tengan esa mención especial. Claro, claro. Sí. Bueno, pues nada, el sábado a las 5 de la tarde nos veremos a todos ellos enfrentándose a cuatro vaquillas y a ver qué tal les sale. La verdad que estamos ilusionados y nosotros estamos apoyando porque pensamos que es algo muy nuestro y que debemos fomentar, ¿no? Y bueno, pues va a ser además también, de momento, y crucemos los dedos, el primer fin de semana que vamos a tener con sol, así que seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Por fin va a haber sol y que no va a llover. Exactamente. Así que esperemos que se mantengan las previsiones y no falle, ¿no? Exactamente. Por cierto, yo no te he hablado del tiempo para las cruces de mayo, pero son un buen número de actividades también al aire libre ese fin de semana. Esperemos que no aparezca la lluvia, ¿no? Esperemos que no sea como el año pasado, por favor. Esperemos que no. Esperemos que mejore. Exactamente. Bueno, pues esto en cuanto a cultura, las novedades que tenemos en la Delegación de Cultura. Para despedir cosas de todo, Josefina, si te parece, y si hay alguna otra novedad, yo te pregunto por el resto de delegaciones. Educación, Sanidad y Cementerio son otras concejalías que también ostenta. Normalmente no suelen tener tanta volumen de actividades para comentar, pero bueno, pues te pregunto si hay alguna novedad al respecto en estas delegaciones. No, la verdad que no tenemos ninguna novedad sobre ni educación ni sanidad, son áreas que tampoco tienen mucha digamos trabajo, digamos, y tampoco. Lo que sí quiero recordar una cosita que, bueno, en cuanto a cementerio, decirle que el aparcamiento del día, ¿verdad? Por la noche se puede utilizar perfectamente, porque además los sepultureros lo saben, no está cerrado con llave, simplemente está cerrada la puerta, pero si de noche, pero realmente tenemos que asistir al cementerio, pues bueno, simplemente la puerta no está cerrada con llave, se puede descorrer y podemos meter los coches. Lo digo porque es verdad que la gente esto no lo sabe y después no encuentra aparcamiento. Que se sepa que el aparcamiento del día está en una colaboración con el ayuntamiento y simplemente ellos lo cierran para que no entre cualquier vehículo, pero que en caso de que haya un difunto en el cementerio, pues que está a disposición de todos los ubriqueños para que se pueda utilizar. Vale, pues de manera excepcional, claro, para este caso, ¿no? Para los casos en los que se requiera. Cuando haya un difunto exactamente en el cementerio, pues entonces sí podremos hacer uso del aparcamiento. Por eso lo cierran, pero ya digo, no está cerrado con llave, simplemente está pues la puerta echada para allá para que no cualquiera pueda meter el coche. Como parking público, noche, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda también ese último llamamiento, ¿no? O información lanzada a la ciudadanía en torno a esa delegación de cementerio. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Josefina Herrera, responsable de Educación, Cultura, Sanidad y Cementerio, que nos haya acompañado en la jornada de hoy, especialmente hablando de cuestiones relacionadas con cultura y con las cruces de mayo. Y bueno, pues recuerden que la participación ciudadana se ha visto mermada también en este espacio, la de los oyentes, por ser una grabación, pero cualquier pregunta que nos haya ido llegando durante la emisión de este programa la recogeremos, por supuesto, para mostrarla en siguientes ediciones de Cosa de Todos al responsable político que nos llegue. Por lo demás, nos quedamos aquí, Josefina, agradeciéndote el que nos hayas atendido y bueno, pues seguiremos informando de estas delegaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hasta luego.